Continuamos en la tarde del 88.9. Y bueno, estamos en comunicación. Está para hablar con Pividori, ¿no? Con el profesor Juan Pividori. Va a hablar de economía. ¿Todavía no hay medidas? ¿O ya hay medidas, Juan, hasta ahora? Pues yo me acosté un ratito a la siesta, me desperté, no miré nada. Buenas tardes, ante todo. Buenas tardes, Américo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? Y espero que esté todo bien, pero fundamentalmente nosotros estamos acá en un clima que... incertidumbre, digamos, un poco más baja, ¿no? Me parece a mí. Porque yo noto que hay gente que le ha dado un voto de confianza a Milei. Mira, yo digo que muchas veces nuestra sociedad está más para psicólogo que para análisis político o económico, porque ayer cuando Milei asumía y hablaba, le decía a la gente que iba a ser un recorte, que íbamos a tener dos años muy duros, con una inflación galopante, con 90% de desocupación, y la gente aplaudía, lo cual es inentendible. Milei mintió, ayer mintió varias veces, varias mentiras dijo en su discurso. Por ejemplo, él dice de que estamos a una inflación, para llegar a una inflación al 15.000% anual de inflación, lo cual es totalmente falso. Para que tengamos idea, en la época de Alfonsín tuvimos un 7.000% de inflación. Y nosotros, hoy, la Argentina actual está muy distante de aquel periodo, más allá de que tenemos una alta inflación. Lo que sucede es que el discurso de Milei es muy claro, digamos, asusta, habla del gasto público, habla de que no hay plata, y a través de ese discurso justifica el ajuste brutal que se viene para la economía argentina. Y el tema es que todavía lo que no alcanzan a entender los que lo votaron a Milei, que ese ajuste no va a recaer sobre los que más tienen, sino que todo lo contrario, va a recaer sobre los sectores, sobre toda la población en general y sobre los sectores humildes en particular. Ahora, de medidas, si bien no hay medidas concretas anunciadas, ya hay dos o tres datos claros que brindó. Una que dice que el ajuste va a ser del 20%, hay un dato que es relevante, después de 40 años el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pasa a llamarse Ministerio de Justicia. Y este no es un dato menor, este es un dato importante porque claramente está reivindicando la teoría de los dos demonios de la época de la dictadura militar y negando una política pública que Argentina la mostró a nivel mundial como de avanzada, que fue el juzgamiento por los delitos de lesa humanidad en la época de los militares. Estoy hablando así simplemente de algunas cuestiones políticas. Con respecto al tema económico, además de que bajó varios ministerios, claramente hay un problema con los gobernadores. Mediante un decreto le encomendó a Caputo, al Messi de la finanza, recordemos, porque parece que hemos perdido la memoria, que fue el que nos endeudó a 100 años en la época de Macri, ¿no? A ese mismo personaje le encomendó el ajuste que va a ser sobre las provincias y sobre los cuales ahora hay un proyecto de los gobernadores de coparticipar el impuesto al cheque, porque están muy, muy preocupados por, digamos, lo que se viene a partir de ahora para las provincias. Así que, y bueno, y teniendo en cuenta, acá el problema, digamos, y lo que tenemos que pensar es que Milei no tiene mayoría en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Los que tienen mayoría son los gobernadores. ¿Qué van a hacer los gobernadores? ¿Le van a votar este ajuste brutal? ¿No se lo van a votar? ¿Van a negociar como hicieron normalmente y muchas veces a espaldas del pueblo? Bueno, estas son cosas que aún no están definidas. También demuestra la improvisación del gobierno, porque llegaron al gobierno y aún todavía no están todos los funcionarios nombrados. Así que, es más, hoy hay un título en los diarios donde dice: los diputados libertarios admiten que hay mucha incertidumbre. Y con esto, claramente, nos está demostrando de que en algunas cuestiones está muy improvisado, mal que les pese mucho de los que lo votaron. ¿Qué más para repasar así? No, yo el discurso, Juan, no habló de la casta política que le va a recortar los gastos. Ya sé que es 1%, 1,5%, lo que significa el gasto político en el presupuesto nacional. No habló directamente de achicar, va por el Estado. Va por el Estado. Y cuando hablamos del Estado, hablamos del hospital, de la escuela, hablamos de las universidades, hablamos de eso. Exacto, pero a ver, acá hay alguna cuestión, digamos, no habla de la casta política, pero resulta que el tipo la nombra, derogó un decreto de Macri para nombrarla a la hermana, digamos, que estaba prohibido que la nombre, que por un decreto de Macri. Así que fijémonos, digamos, cómo el discurso de la casta era mentira, digamos. O sea, eso también tenemos que tener en cuenta. Pero además, básicamente, yo le voy anticipando las medidas que van a tomar. A ver. No las anunciaron, pero yo... Mañana yo no voy a estar porque tengo que viajar a Santa Fe por tema control médico, pero el miércoles vamos a estar de vuelta porque esto es a diario, Juan, porque sea 15 o 20 minutos, de acuerdo a cómo se den las cosas, vamos a tener que charlarla. Exacto, pero bueno, a ver, Caputo es representante de los fondos buitre, fue uno de los que trajo a los fondos buitre a la Argentina y obligó al pago de los fondos buitre. Yo le hablé y le decía de que debilitar a las provincias es, digamos, sentarlas a negociar en inferioridad de condiciones para que después las provincias entreguen los recursos naturales. Y los fondos buitre vienen por nuestros recursos naturales, así que esta es una de las cuestiones. Va a haber una liberación completa del mercado porque Milei no cree en el Estado. Él cree, digamos, de que, es más, Milei no está en contra de los monopolios. Él dice que los monopolios, si no son estatales, ayuda a la iniciativa privada y a la inversión pública. Es decir, que los aumentos de precios que se están dando se van a seguir dando porque la economía argentina la manejan 50 grupos económicos. Durante 4 años el gobierno peronista no le puso que caber al gato en ningún sentido. ¿Los gobiernos peronistas cómo? No, el último 4 años, el gobierno peronista de Alberto Fernández, con el tema del control de precios, no sirve. Pero fundamentalmente con la Secretaría de Comercio, ¿no le puso el cascabel al gato a los 40 tipos esto? No le puso el cascabel al gato, pero esta acá ni siquiera le va a poner el cascabel al gato, va a dejar que el gato haga lo que quiera, digamos. Esa es la diferencia. A ver, ¿cuántas fueron las remarcaciones del viernes a hoy? ¿Usted tiene idea? Sí, yo hablé con comerciantes del 40%, porque ellos creen en el libre mercado. Otra de las cuestiones de que ya está hablando es la disminución de impuestos. Entonces, ¿qué impuestos va a dejar? Los impuestos que recaen sobre el consumo como IVA, pero no va a ir sobre impuestos a los bienes personales ni sobre impuestos a las ganancias de las grandes empresas. ¿Qué otra medida él propone que ya lo dijo? Porque todo el mundo decía, no, él dice, pero no lo va a hacer. Y claramente las señales que está dando es legislación laboral. Se va a terminar la legislación laboral y ya lo está negociando para terminar con las indemnizaciones, etcétera. ¿Qué otra cuestión va a hacer Milei? Ya le aviso, digamos, el tema jubilatorio. Ya avisaron de que se terminan todos los planes de jubilación, los planes para acceder a la jubilación. Con eso va a terminar. No solo que va a terminar con los planes para acceder a la jubilación, aquellos que fueron negriados toda su vida y no pudieron tener aporte, sino que a mí no me llamaría la atención de que posponga, o como debería decirlo, la edad jubilatoria. No sería nada raro. Así que después, la otra cosa, el desprendimiento de las empresas públicas. Eso ya lo anunció. Así que yo creo que esas son las medidas que nosotros tenemos que empezar a esperar a partir de ahora. No va a haber mucho más cambio. A ver, Milei, acá hay datos importantes que también hay que saber. Él nombra a Florencia Misrahi. Entonces yo le digo a cargo de la FIB. Entonces usted me dice, bueno, ¿y a mí qué me importa eso? Bueno, Florencia Misrahi, currículum de Florencia Misrahi. Ya se lo leo, digamos. Sí. Florencia Mirrey, digamos, fue asesora impositiva de Cargill. Ningún asesor impositivo, si a mí me llama una empresa para que yo asesore impositivamente a esa empresa, no la voy a asesorar para que pague impuestos. Sabemos cómo es la verdad. Esta es la verdad de la milanesa. Si usted busca un contador, ¿para qué busca un contador? Para joder al Estado. Para joder al Estado. Exacto. Entonces dice, Mirrey se desempeñó en la multinacional cerealera Cargill con responsabilidades en materia tributaria en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. ¿Usted piensa que ese personaje puesto en la FIP se va a encargar de recaudar para que al Estado le vaya mejor? ¿O se va a encargar de liberar todos los controles para que la evasión y la fuga de divisas sea más rápida? Pensémoslo. Yo no afirmo nada. Pensémoslo, lo dejo como pregunta. ¿Qué va a hacer un asesor de una cerealera que sabemos que contrabandeaba en la Argentina? Pensémoslo, digamos. Yo no creo que venga a que cambie tan rápido de vereda esta funcionaria. Así que esto es lo que nos espera hoy. Es la información que tenemos y es lo que nos espera. Mañana vamos a tener más precisiones, obviamente. Ahora, una pregunta, Juan. Más allá de la falta de control de los precios del gobierno anterior, el tema de la nafta, que ya hace 2 meses empezó el gobierno, concretamente el Ministerio de Economía, a cargo de Massa, a darle cierto afloje, 10, 15, ¿no fue hacer el laburo sucio al gobierno entrante? Por supuesto, porque ahí hay cuestiones, digamos. Estas grandes empresas son muy poderosas, digamos, y ahí empiezan las presiones. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esto, Américo. Acá sobre una crisis que había, existía la crisis, nadie lo niega, pero acá lo que se pretende es exacerbar esta crisis, que sea aún más grande, porque eso va a justificar el ajuste que quiere hacer Milei. Milei pretende hacer un ajuste no solo del gasto público, sino un cambio de todas las leyes. Él lo dijo el día que ganó, voy a volver a 1853, sí. Es decir, retroceder 150 años atrás. ¿Qué pasó en la época de Menem? ¿Cómo se privatizaron todas las empresas públicas? Diciendo que no servía, que los trenes daban déficit, que la aerolínea daba déficit, que el PF daba déficit. Mediante ese discurso, que quienes llevaron adelante ese discurso, fundamentalmente los abanderados, fueron Neustadt y Grondona, no sé si usted se acuerda. Sí, perfecto. Bueno, hoy exactamente el planteo es exactamente el mismo. Hoy es plantear sobre una crisis, una gran crisis, y sobre esa gran crisis practicar el ajuste y la privatización de todas las empresas públicas, entregar todo el patrimonio a los argentinos. Entonces, él dice, no hay plata. Y como no hay plata, entonces voy a dejar que el dólar suba. El dólar, se está hablando que el dólar oficial se va a ir a más de 1.000 pesos. Entonces él va a dejar que suba el dólar, que aumenten todos los precios, con un gran crecimiento de la pobreza, una alta inflación, y con esa excusa tenemos dos posibilidades, venta de empresas públicas, y lo tenemos al Messi de la finanza, que ya lo hizo, que nos va a venir a endeudar. Esto es así de sencillo y no admite otra oportunidad, porque si no, usted, ¿cómo justificaría decir, bueno, no hay plata, yo voy a hacer el ajuste? Pero busca una manera de conseguir el dinero por otro lado. Por otra parte, ¿dónde se alinea Milei a nivel internacional? Porque eso también es un tema que hay que analizarlo. Milei a nivel internacional, nosotros estábamos consiguiendo financiación de China, y Milei se pelea con los chinos, porque ya se... Hoy hubo una reunión con una delegación china. ¿Eh? Hubo una reunión con una delegación china. Él se pelea con los chinos y se pelea con Lula. No, hoy hubo una reunión con una delegación china, informaron. No sé quiénes eran los chinos que vinieron, ¿viste? Pero Sí, hubo una reunión porque los chinos tienen inversiones acá y tampoco no son tontos. Uh-huh. Pero en definitiva, a ver, ¿a usted no le llama la atención de que el principal socio comercial de Argentina, que es Brasil, y que su presidente no haya venido a la Argentina en la Asunción? ¿Y quién vino a la Argentina de Brasil? Bolsonaro. Vino Bolsonaro, el que lo metió preso a Lula. Entonces, a ver, y vino, y todos los presidentes que vinieron a la Asunción de Milei, la ultraderecha mundial, que es la inclinación ideológica de Milei. Es decir, Milei quiere entrar al mundo libre, que le llama él, que es el mundo occidental, y ponerse bajo el ala de la potencia dominante que es Estados Unidos. Y entonces va a negociar con el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos qué es lo que hace cuando negocia con nosotros, nos pone la pata en la cabeza, y a partir de ahí él va a ir generando todas las condiciones para que la dependencia que va a adquirir nuestro país en los próximos años va a ser irreversible, no sé por cuántos años, y la van a terminar pagando generaciones y generaciones de argentinos. Esto es así, dure 3 meses o dure 4 años en el gobierno. Milei en 3 meses va a ser lo que no hizo Macri y lo va a hacer a pasos acelerados, y los cambios después van a ser muy difíciles de darlos vuelta. Bueno, Juan, bueno, el programa está un poco, digamos, todavía no aclarado, así que seguiremos charlando durante la semana, pero yo quiero comentarle a la audiencia que vos mañana estás en Gálvez. Va a haber una charla de debate, concretamente en el Ateneo Néstor Kirchner, ahí en 20 de junio 629, sobre economía argentina, y va a ser el tema fundamentalmente de lo que estamos hablando, ¿no? Política económica, modelo de Austria, es lo que plantea Milei, ¿no? El modelo de Austria. La idea de mañana es, bueno, creo que alguna información más vamos a tener, pero un poco la idea de la charla de mañana es plantear claramente cuáles son las ideas de Milei a partir de todas sus declaraciones y todo. ¿Y por qué hablo de charla de debate? Porque yo solamente voy a tirar un par de ideas y después, bueno, entre la gente discutir a ver cómo empezamos la resistencia en esta nueva etapa, digamos, porque nosotros claramente tenemos que hablar de que vamos a tener que resistir el embate de un Estado que nos va a abandonar, ¿no? Yo creo que esa es la historia. Y no lo hablo de pesimista, hablo sobre los datos de la realidad. Y gracias. Bueno, así que espero mañana encontrarnos con los compañeros de Gálvez, ¿no? 19:30, mañana en la unidad, en el Ateneo de Néstor Kirchner, 20 de junio, 6:39, y bueno, como dice, charla de debate, así que están todos invitados. Juan, bueno, lo mejor sí. Para vos, mañana nos encontramos a partir de 19:30 horas, vamos a estar ahí, porque mañana tarde no voy a estar en el programa. Gracias. Dale, un abrazo, Américo. Ahí estuvo Juan Pididori por 88.9.